Sí, lo que usted diga, George. Sí, vagabundo. El palo lo encontré en el bote de basura. No querrá quedárselo, ¿verdad? Lo encontré yo.